Fire en español significa fuego cruzado. Su primer trabajo discográfico sale en el 2005, llamado Piel Nocturna. Ahora vamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado con Fuego Cruzado. La banda se define de heavy metal, pero en el medio los especialistas los han definido como un heavy erótico. Así es, erótico, erótico, erótico, erótico. Por la temática pasional que pasa del odio al amor que abordan sus canciones. Ahora vamos con Piel Nocturna. Piel Nocturna fue una de las canciones más destacadas de este álbum. La agrupación está conformada por Cristian Londoño, Terán, en la voz, Alexis Vargas, en la batería, Joey Rodríguez, en el bajo, Miguel Ángel Soto, en la guitarra principal, y José Trujillo, en la guitarra musical. Miguel Ángel Soto, ¿no es cierto? Muy bien, ahora escuchemos Tan Adentro. Forma parte del álbum Tierra. La banda ha participado en eventos como Festival al Sur del Cielo, la Semana del Rock de Quito y Cultura Metal Fest en Guayaquil. Ahora se viene Te Dejo. No me dejes. Mamita Rockero, sé que estarán de acuerdo cuando les digo que un beso sin mordida no es beso. Obvio. ¿Qué opinas, mi querido bestia? ¿Qué opinas, mi querida bestia? ¿Cuál bestia? Pues no, mentira. Obviamente, flaquita, un beso sin mordida no es beso. Porque un buen beso es con mordida. Y una buena mordida, pues, lleva otras cosas. Pero bueno. Ahora disfrutemos de Beso y Mordida. Muy buena canción, Crossfire ha logrado traspasar fronteras y su música es escuchada en Colombia, Perú y Argentina. Así es, pero tomémonos un pequeño descanso. Ya volvemos con más. Más. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock.

olvidas, yo no te buscaré. Ya me puedes odiar, maldecirme también. Excelente canción. Ah, caracho, ya me enamoré. Pues la flaca se emocionó. Tranquila, sin llorar, flaquita. Chris Farr ha sacado muchas lágrimas de sus fans en sus conciertos, pero que no deje de sonar la música. Esto es Fragua de Amantes. Amantes. Yeah. Crossfire se ha influenciado por grandes bandas como Megadeth, Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, Anthrax y Black Sabbath. ¿Listos para más? ¡Sí! Esto es Oscura Luz. Fuiste enfática, desilusión, mi melodía, triste razón de armonía del dolor. Enfermedad del corazón, mi travesura, mi ceguera, amor con lágrimas, lasciva tradición. Ómame cuando a ti te dé la gana, pero aparece por favor que me haces falta. Rosa con espinas, dama entre comillas, besos con aroma alcohol, mi demonio angelical. Lluvia con granizo, sexo con algún hechizo, limosnera millonaria, luz de oscuridad. Osa frente a mí, mi encantadora dama, quiero despertar contigo en la mañana oscura y luz, oscura y luz. Oscura luz, oscura luz. La banda ha logrado reconocimientos, como el otorgado en Ambato el 9 de octubre del 2004 por el programa La Galería del Rock, como Mejor Banda Nueva del Año. Escuchemos la canción que lleva el nombre de su segundo álbum, Súbele el volumen a tierra. Thank you.